no caminamos solos. Hay una mesa, hay un fuego. Dios nos juntó en el desierto y acá seguimos de pie. Dicen que el amigo ama en todo tiempo, no cuando todo va bien. Cuando la noche es más larga y la fe aprende a creer. Dos son mejor que uno en el camino, cuando el peso quiere vencer. Si uno cae, el otro extiende la mano. Amigos, para llegar juntos a casa.